10 años de rapero, 20 de pandillero, bandolero, haciendo gritar culeros con el filero. Si en el día me desespero, comprimida su engotero, compañero, toda la banda anda bajo cero. Salgo para el barrio y guacho que todo ha cambiado. Cualquier morro saca el cuete, ya no hay tiros de aparados. El vato Castro, su rata, dice el güey que está amparado y que es amigo del amigo del amigo de un pesado. La calle enseña lo que debes de saber. Zafado, 24-7 me la paso bien drogado, con mi paño azul planchado y mi cholita por un lado, con su carita bonita y sus ojitos colorados. Tumbado y bien pelón, facha de malandrón, llega la pinche chota y me hacen una revisión. Creo que el oficial es joto, me está sobando los huevos, lo que está buscando es droga y yo la cargo en el cerebro. Tengo homies en prisión por homicidio y portación, callejón que man cannabis, que es de importación. Me distingo de los otros porque lo hago con pasión. Voy rayando frases inmortales por cada canción. Tengo homies en prisión por homicidio y portación, en el callejón que man cannabis, que es de importación. Me distingo de los otros porque lo hago por pasión. Voy rayando frases inmortales por cada canción. Enseña lo que ves.